Canal Enciclopedia. Dadme el control sobre la moneda de una nación y no tendré por qué preocuparme de aquellos que hacen sus leyes. Así hablaba el fundador de una dinastía bancaria que poco a poco se expandiría por el mundo. Su nombre se asocia a las personas muy adineradas, con un éxito estable, prestigio y lujo. A eso se le denomina el estilo Rothschild. Y todo comenzó en una pequeña tienda de antigüedades donde un escudo rojo colgaba en la puerta. El rojo era el pabellón de los judíos protestantes en el este de Europa. Allí, en el año 1743, Mayer Amser Rothschild, un futuro fundador de bancos, nacía en un barrio judío de Frankfurt, en el seno de una familia de anticuarios. Ya en la escuela, Mayer solía prestar dinero a sus compañeros de clase para comprar chucherías. Los préstamos tenían intereses y ya desde entonces se ganó la reputación de ser un buen prestamista. Cuando Mayer tenía 20 años, sus padres fallecieron. Entonces se vio obligado a ganarse la vida. Comenzó como aprendiz en el banco Oppenheimer de Hannover. Después Mayer retornó al negocio de su padre. El primer banco de Rothschild era una casucha de unos 4 metros cuadrados. Mayer se dedicaba al cambio de monedas y con los beneficios que obtenía, comenzó a apropiarse de los comercios de otros cambistas. Era un hombre paciente y sabía esperar hasta el momento oportuno para hacer tratos y actuar con absoluta certeza. Rothschild consideraba que era necesario no dejar que el dinero se acomodase demasiado y siempre que fuese posible, había que invertirlo. Un año más tarde, el antiguo comercio de antigüedades que su padre aún regentaba atrajo al príncipe Guillermo de Hessen, un apasionado por la colección de monedas. En el año 1764, la plaquilla con el escudo de armas de Hessen-Hanau y la inscripción M.A. Rothschild, proveedor de la corte de su ilustre alteza, el príncipe Guillermo de Hessen, conde de Hanau, se mostraba en su tienda. Según la descripción de sus contemporáneos, Rothschild era un hombre alto, delgado y con aspecto semítico. Tenía una cara agradable y una pequeña barba negra. Como era costumbre en su tiempo, Mayer llevaba peluca, pero por su condición de judío, nunca se atrevió a polvorearla. A la edad de 27 años, Mayer contrajo matrimonio con la hija de un comerciante. Gutelschnapper era una mujer de unos 30 años, sencilla y modesta. Su matrimonio fue feliz, y tuvieron 5 niñas y 5 niños. En el año 1769, Rothschild se convirtió en el financiero de la corte del príncipe Guillermo de Hessen, conde de Hanau. Un dinero que le sirvió para construir su primera entidad bancaria. Más adelante, el conde de Hanau envió mercenarios a la corona inglesa y Rothschild, con la ayuda de astutas operaciones bancarias, transfirió el dinero del príncipe a través de la frontera, aumentando las ganancias de este y conservando sus propios beneficios. Cuando Guillermo, para huir del acecho de Napoleón, tuvo que abandonar el país, otorgó al banco de Rothschild la carga de 600 libras. Mayer invirtió los fondos y, ganando una impresionante cantidad de dinero, el banquero le devolvió limpiamente todo el dinero al príncipe Guillermo más sus intereses correspondientes. Como consecuencia, mucha gente comenzó a confiar su dinero a la casa bancaria de Rothschild. Mayer Amser siempre era un banquero atento y servicial. Sus intereses eran moderados y nunca reducía los plazos de pago. Además, sus clientes confiaban en su honestidad. En el año 1799, Mayer y su hijo mayor consiguieron superar a sus competidores y recibieron la patente de gerentes de la corte imperial. Del año 1802 al año 1804, realizó su primer préstamo estatal a la corte de Dinamarca por más de 10 millones de florines. El 27 de septiembre del año 1810, con un capital de 800.000 florines, Mayer Amser fundó el banco Mayer Amser Rothschild e Hijos. El emblema del banco eran 5 flechas conectadas con una cadena que simbolizaban la unión de los hijos de Mayer Amser. Las palabras consentimiento, honestidad, diligencia se convirtieron en su lema. el previsor Rothschild envió a sus 5 hijos a 5 capitales financieras europeas. Charles, el más joven, viajó a Nápoles, Nathan a Londres, James a París, donde se convirtió después del rey en el hombre más rico del país. El hijo mayor, Amser, se ocupó del Banco de Frankfurt y Salomón viajó a Viena, donde el gobierno de Metternich agradeció a Mayer por sus grandes aportaciones al mercado financiero austríaco. No es de extrañar que Mayer recibiera felicitaciones, ya que con su talento inusual y una perspicacia para los beneficios, proporcionó una vida próspera a sus familiares. En su testamento, Mayer Amser aconsejaba a sus hijos que viviesen su vida en el amor y la amistad. El fundador de la dinastía financiera murió en el año 1812. Es difícil determinar la magnitud de la fortuna de Rothschild. Entre otras cosas porque puede que sus ingresos se hayan sobreestimado. Pero sí es cierto que el brillo de la gloria de Rothschild padre acompañó también a todos sus hijos. Mayer Rothschild siempre decía: la riqueza de una persona no es la suma que gana, sino la suma que mantiene.